Acá vivimos caro, caro. Todos los temas suenan like disparo. Acelerado like Amaro. Con hielo en el cuello, estoy congelado. Vivimos caro, caro, caro, caro. Aquí vivimos caro, caro. Y ustedes corren desde que oyen los disparos, paro. Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro. Tengo en el cuello la casa que se compraron, praro. Fendi, Gucci, todo caro, claro y siempre caro, caro. Ustedes corren desde que oyen los disparos, paro. Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro. Tengo en el cuello la casa que se compraron. Fendi, Gucci, todo caro, caro, caro. Tengo un reloj que no sé ni su nombre. Y un carro chamano que viene de Londres. Confío en los muertos, no creo en el hombre. Benjamin, Franklin, Jackson, Duarte. Déjame explicarte los números detallarte. Tengo un par de cuentas con par de millones. Lo otro es un menudo aparte. No lo digo para frontearte, lo digo para motivarte. Tienes que ponerte y en esto joderte si mañana quieres burlarte. Mujeres en el jacuzzi, escuchando a 7 music. Si alguien se pone pussy, entonces le sacamos 7 Uzi. Flow no se compara, cara, mansiones y ropa cara. La calle quiso que cantara, llevo 15 años dando la para. Me vendaron los ojos como Sandra Bullock en Bird Box. Ahora estoy como Daddy, me siento el Big Boss. En Miami retirado, tirado pa' atrás me dicen Chris Bosh. Gucci, Louis, Fendi, Giuseppe son todas las flip-flops. Si no, no, no me voy a dejar. Tengo callo en todos mis dedos, yo no paro de contar. Stephen Curry de mi generación, yo no voy a fallar. Alguien dime si esto es un sueño, si no vaya a despertar. Porque ahora yo tengo enemy, enemy, desde que subí de salary. Hey. Un saludo a mis domis comiendo ese mango con salami. Ey, y a los envidiosos que se pusieron toditos para mí. Ey, ahora son mis clones, son mis copias, son todos mis wannabe. Vine de abajo como un uppercut de coto. Ahora con la música yo me pego en la loto. Ya no como fafu, ahora langosta y risotto. Compro la combi, la uso una vez, después la boto. Hey, no quiero primera, quiero un piloto. Me siento super saiyajin, llámame Kakaroto. Ya voy muy rápido, baby, no quiero una moto. Dame tu celular, no vaya a subir una foto. Aquí vivimos caro, caro. Y ustedes corren desde que oyen los disparos, paro. Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro. Tengo en el cuello la casa que se compraron, fraron. Fendi, Gucci, todo caro, claro y siempre caro, caro. Ustedes corren desde que oyen los disparos, paro. Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro. Tengo en el cuello la casa que se compraron. Fendi, Gucci, todo caro, caro. Te entregaba pizza con un lance hermoso. Ahora tengo un Porsche turboso nitroso. Híbrido eléctrico, asiento cueroso. Me hice rico, me hice famoso. Muchos se creen que fue fácil pa' mí. Muchos me jodí pa' llegar hasta aquí. Muchos fracasos, muchas frustraciones. Pero de esa mierda yo aprendí. Aprendí que nadie ayuda de corazón. No, siempre a cambio de algo. Aprendí a callar y prestar la atención. Porque siempre aprendo de alguien o algo. Aprendí a respetar cada opinión de mí. Sea bueno o malo, aprendí y sigo aprendiendo. Yo sigo viviendo, yo sigo trapeando. Ah, yo no soy humilde, yo solo soy yo. Yo soy lo que la gente diga que sea yo. Yo soy lo que soy, yo soy lo que doy. Yo soy lo que la gente diga que sea yo. Yo no soy humilde, yo solo soy yo. Yo soy lo que la gente diga que sea yo. Yo soy lo que soy, yo soy lo que doy. Yo soy lo que la gente diga acá que sea yo. Vivimos caro. Todos los temas suenan como un disparo. Acelerado like Amaro. Mucho hielo en el cuello, está congelado. Esto está caro, caro, caro, caro, caro. Como el gelato que fumamos, esto está caro. El hotel donde dormimos cuando tocamos. Esto está caro, esto está caro. Un show del Duco está muy caro. Mírame a mí, yo, money por sencillo. Está muy caro, cada estribillo. Mire a mi anillo, el Duco lo hace sencillo. Está muy lejos de ustedes, le sobra brillo. Duco grabo otro palo, está rico like el caos. Quiero los dientes dorados, si te gusta pagalo. Mami vivimos caro, suena como disparo. Es Camaro, yo vivo caro. La melaza, mi movie es real. Todo lo que yo tengo es real. Ferrari de lujo, va a tener que correr para poderme llegar. No puedo parar, el dinero en mi cuenta no deja de entrar. De tanto que cuento, ya se me borran la huella de atilar. Gracias a Dios que bendice, he pisado todos los países. Yeah. Furioso como Vin Diesel, ten cuidado con lo que tú dices. Lo que antes me llamaban loco, ahora gritan si del parque la boto. No pueden con nosotros, mis enemigos ya ni lo noto. Contra mí no van a poder, mejor no tiren. De party en party me paso gastando miles. A tu novia dile que mejor no mire. Que andamos en la calle y hoy salimos modo. Aquí vivimos caro, caro. Y ustedes corren desde que oyen los disparos, paro. Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro. Tengo en el cuello la casa que se compraron, fraron. Fendi, Gucci, todo caro, claro y siempre caro, caro. Ustedes corren desde que oyen los disparos, paro. Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro. Tengo en el cuello la casa que se compraron. Fendi, Gucci, todo caro, caro, caro. Ey, Arcángel, pa. Austin, La Mirage. José Reyes, a.k.a. La Melaza. Duki, John C. Eladio Carrión. Gastón, Emi Luciano. Arcángel, pa. Brrr.